y sobre todo el laburante, que es lo que más me interesa, en qué beneficia, ¿no? Por ejemplo, el monotributista o no. Danos esos detalles, Horacio. Bueno, mira, acá el freno del nivel de actividad ha sido total, digamos, la caída del nivel de actividad ha sido total, por lo tanto hay un menor nivel de facturación, a eso sumale el cúmulo de cheques rechazados, esto provoca incumplimiento de todo tipo. Lo primero Sí. que, la primera conducta que tiene una empresa de que deja de pagar es al contador, y segundo son los impuestos y los aportes previsionales, o sea, toda la carga tributaria. Y esto es lo que pasó, hay una merma muy fuerte en los fundamentos del proyecto de ley. El gobierno reconoce que entre abril, mayo y junio se cayó el 50% de la recaudación tributaria, el 50%, lo dicen los fundamentos el gobierno, o sea que estamos ante una situación crítica muy grande, son muy pocos los que están cumpliendo y la gran mayoría no puede cumplir, y hay quienes aprovechan obviamente la situación para no cumplir sabiendo que la gran mayoría no puede, esto seguro. Claro. Ahora bien, la idea del gobierno es tratar de que se genere esto, decir, bueno, está bien, este momento lo tiene que pasar el Estado, como pasa en todos los estados que se repiten de tal, tiene que soportarlo el Estado, no puede exigirle a la población lo que la actividad no da. Está bien, como razonamiento forma parte de la lógica. Y como razonamiento le dieron dividen en dos partes, obviamente, la deuda tributaria, que es, digamos, el pagar el impuesto, es el IVA, por supuesto, lo tiene que pagar siempre porque eso lo paga el consumidor. Eso no hay. En eso no hay moratoria. La moratoria es por impuesto a la ganancia, por impuestos internos si los tienen, por otro tipo de impuestos, pero no el IVA porque el IVA es en un robo, porque vos lo pagás, cuando vas a comprar el producto y lo compraste, el IVA lo pagaste. O sea que ese IVA, la diferencia entre el IVA débito y el IVA crédito, eso lo tienen que ir a. Pero los otros impuestos, sobre todo estamos hablando de ganancia. Bueno, ahí entonces se entiende que se le dé hasta 96 cuotas para las grandes empresas, ahora vamos a explicar por qué, y hasta 120 cuotas para las micropymes. ¿Por qué a las grandes empresas? Porque es cierto lo que decís vos, estas empresas podían tener otro recurso y podían, pero no lo cumplen. Ahora, el problema es que si no lo cumplen, van a tratar de demostrar que están en ese incumplimiento para que no cumplir nunca. Vos le das un plan de facilidades y le decís, bueno, está bien, tenés que no pagues ahora, nos pagás en cuota, la deuda esta te la pasamos en cuota. Se la ajusta primero a una tasa entre el 2% mensual, que es obviamente menor que la inflación, de inflación real. Debe ser mucho menos todavía, pero la inflación que dice el INDEC es el 2%. O sea, tienen forma de licuar esa deuda con una tasa del 2% de interés mensual. Pero a las grandes empresas les obligan durante todo el plazo de vivir la moratoria, o sea, llegar a 96 cuotas, a no distribuir dividendos. O sea que, obviamente, le estás pagando menos al Estado, no vas a distribuir ganancias entre tus propios miembros. Entonces, a no distribuir dividendos, cosa que no lo hace tan rentable, por ejemplo, para Techín, y a no operar en el contado con liqui o compra de dólar oficial, no comprar dólares. Esta, de alguna manera, también después lo dijo Marcelo Marco del Pon cuando fue la semana que pasó a. No fue, fue virtualmente, cuando habló por. Siempre comento el mismo error, habla por Zoom, y cuando le preguntaron, dijo, bueno, nuestra idea es que tampoco pueda intervenir en la compra y venta de títulos públicos, que no puedan hacer ninguna actividad especulativa Sí. en las grandes empresas. En las micropymes es otra cosa, porque Para ahí se le te freno un aquí. segundo, Horacio, porque esto también pasó con los ATP. Digamos, la diferencia entre el primer ATP, que es la asistencia al trabajo y la producción, y el Claro. segundo, es que en el segundo le dijeron el tema guaridas fiscales, el tema dividendos. Entonces, hay algunas empresas no los pidieron los ATP porque prefirieron seguir, o sea, que no los controlen en, por ejemplo, distribución de dividendos, ¿no? Exacto, tal cual. El mismo razonamiento fue. Y acá se extiende, por lo menos lo dijo, no está claro, pero obviamente cuando lo van a reglamentar, como reglamenta la AFIP, lo van a hacer, que no pueden tampoco intervenir en la compra y venta de títulos y acciones. Con lo cual tratan de cercenar todas las medidas especulativas. Por lo menos no lo pueden hacer con los recursos blancos de la empresa. Sí. No es un Y la tema cuestión de la menor. especulación, que, bueno, recordemos que la semana pasada se prohibió que los que cobran el IFE puedan comprar dólares. Es decir, que ahí uno ve cómo el Estado, o sea, está todo tan liberalizado que el Estado tiene que ir armando herramientas como para poder controlar y que el Estado no tiene el poder, ¿no? Porque acá también lo que queda claro es que no es que pueden agarrar y decir, no hacemos moratoria para las grandes empresas, sino que lo que necesitan es que entre plata, digamos, ¿no? Bueno, pero pará, porque hay un sistema informático que es ese famoso QR que vos te identifica a una empresa, a una persona. Sí. Si vos, por ejemplo, no te permiten hacer tal cosa, si vos querés hacerlo, te salta cuando vas a realizar la operación en la bolsa, o te quieras hacer la operación, te salta que tu QR no puede hacerlo. Uh-huh. O sea, no tiene poder, pero tiene instrumentos técnicos. Hoy el avance de la técnica le permite fiscalizar esto. Hoy el Estado, cuando dice no va a poder hacer tal cosa, el Estado está en condiciones de garantizar que no vas a poder hacer tal cosa. Lo vas a poder hacer con terceras personas. Ahí ya empezamos una economía en negro, otra cosa. Pero lo que vendés en blanco y lo que facturás en blanco, no vas a poder actuar en ninguna operación, digamos, especulativa. Uh-huh. Y en el caso de la moratoria previsional, acá ya es distinto, porque acá vos estás jugando con el sistema previsional y con el aporte del trabajador. Es cierto que se reduce a 48 cuotas a las grandes empresas y a 60 cuotas para micropymes, pero acá el riesgo es que en algún momento esa cadena se corte, esa cadena de pagar, porque o sea que las moratorias se incumplen también. O sea, si el negocio sigue yendo mal, vos tomás la moratoria y después la incumplís. De hecho, esta moratoria va a ser un solo plan de pago. Todas las demás moratorias que se cayeron las absorbe lo que va a ser esta ley, absorbe todas las demás para que haya un solo plan. Ahí ya acá ya es más cuestionable, porque ya es el aporte del trabajador. O sea, vos contratás a un trabajador y te vos tenés que hacer el 17% de aporte previsional y el 1% para PAMI. Bueno, el patrón. O sea, esto hay que verlo cómo se maneja. Esto siempre es más suspicaz, porque si deja de cumplir la moratoria, el tipo estuvo trabajando y no tiene los aportes, después tienen que ir el Estado y hacer mucho el aporte por lo que la empresa no hizo. Pasó mucho en la Argentina eso. Pasa permanentemente. Este sería el punto más débil de esa moratoria. Uh-huh. Pero te digo, es como pelear obligado. Jugás obligado. La situación de crisis sí. No le lleva a otra forma que tratar de facilitarle la vida al sector productivo y comercial, digamos, el tipo no vende, no produce, ¿no? Sí. Ahora, esto es cierto con este sector, pero lo que es terriblemente no cierto es que el campo sigue exportando. Nosotros tenemos récord de exportación, récord de cosecha, récord de exportaciones. Que ellos tarden de liquidar es otra cosa, pero tenemos 147 millones de toneladas. La cosecha 2019-2020 fueron 147 millones de toneladas. Lo que es inadmisible es que las empresas del campo, el gobierno hace todo lo que puede para aportar al sistema productivo y comercial. Sin embargo, que ellos también tienen interés, porque el dueño de una empresa tiene también participación en otras empresas. Puede ser que la empresa que vende al mercado interno le vaya mal, pero la empresa que exporta le va perfecto. Por ejemplo, Molino Río de la Plata. Molino Río de la Plata está dividido en Molino Agro, que es la que exporta, y en Molino Río de la Plata interna. Molino Río de la Plata puede ser que le dé pérdida. No digo que le va a dar, pero puede ser que le dé pérdida, porque los tipos no han podido aumentar lo que ellos quisieron y están vendiendo muchísimo menos. A fideo, arroz, aceite, los productos de primera necesidad, ha caído fuertemente la demanda en todo el país. Bueno, esto obviamente le provoca pero Molinos Agro está en su esplendor. Sin embargo, Molinos Agro no liquida la exportación. O sea, él va a recibir, la gente de Molinos Río de la Plata, que la división que tiene hacia el mercado interno, van a recibir esta moratoria y gustosos. Y sin embargo, cuando venden afuera, nadie le dice nada. Y venden, etcétera, etcétera. Y peor todavía pasa con los ricos en conjunto. Porque los ricos en conjunto todavía estamos discutiendo un proyecto del diputado sí. Heller que iba a grabar a aquellas personas que tenían de... No alcanza más de ser 12.000 o 14.000 personas que las que tienen, las que declaran. Son mucho más, pero que declaran 3 millones de dólares de patrimonio. Sin embargo, esto todavía está en veremos, todavía no fue tratado ni siquiera en comisión. Está el proyecto presentado, pero ni siquiera está tratado en comisión. Con lo cual, uno dice, el Estado todo y ellos no hacen absolutamente nada. Claro, sí. Siguiendo con la moratoria, los que pagan el monotributo, que son una gran cantidad de laburantes, ¿van a tener algún tipo de facilidad? Bueno, todos. La moratoria abarca, no es cuando abarca la micropyme, no dice la forma jurídica. Vos podés ser una microempresa y ser un monotributista. O sea, abarca todo. Los monotributistas van a tener esta... Pero monotributista, vos no te liquidás tu propia... Es un problema tuyo si vos no te pagás tu propio aporte jubilatorio. Pero acá en una empresa, tenga 10 trabajadores, está jugando con el aporte jubilatorio de 10 trabajadores. Sí, los monotributistas entran todos en esta moratoria, lo dijo expresamente, está en los fundamentos de la ley, pero aparte lo dijo expresamente Mercedes Marco del Pon cuando fue la semana pasada a la Cámara de Diputados. Cuando virtualmente apareció, sí. Cuando por Zoom fue a la Comisión de Presupuestos y Hacienda No fue la palabra. Estuvo en la Comisión de Presupuestos y Hacienda por Zoom con todo esto que estamos diciendo. Sí, sí, sí. Igual recuerdo siempre un concepto que vos planteaste al aire, porque discutimos el aporte extraordinario a los ricos, que es un tema, yo creo que más simbólico, ¿no?, que real de lo que puede aportar. Digamos, creo que son 3.000 millones de dólares. Sí, bueno, pero al gobierno le salvaría un mes entero de déficit. Esa, para nosotros es mucha plata, para el Estado 3.000 claro. millones de dólares en estas condiciones es como agua a un sediento. Digamos, es cierto, podría ser mucho más, entiendo lo que vos me decís, pero... No, no, porque quería ir al concepto tuyo de... Porque paralelo discutíamos también la reforma tributaria, que es algo que vienen planteando los gremios. Por ejemplo, la Corriente Federal sacó un... interesante comunicado donde habla, bueno, que tiene que el sistema bancario ser un servicio público, reforma tributaria, cuestiones que vienen de largo debate. Ahora, con el sistema tributario actual, vos decías, se puede recaudar mucho más de lo que se recauda, digo, para dar cuenta, digamos, de la gran tarea que tiene por delante Marco del Pont, ¿no?, y el gobierno general. Pero por supuesto, lo demuestra la... El año pasado la recaudación del IVA fue el 10% del PBI. El año pasado, antes de la pandemia, antes de todo este problema, fue el 10% del PBI, el IVA. Y el IVA, la alícuota general, es el 21%. Tenía que ser 14 o 15. O sea, hay, no le digo yo, grandes tributaristas están reconociendo que hay una evasión argentina que ronda el 35% de la facturación. Bueno, ahí, en una situación como esta, en que vos necesitas recursos, tendría que ser mucho más eficiente la AFIP. No lo fue, obviamente, y es profeso durante los 4 años Cambiemos, pero tampoco fue mucho mejor la gestión en la época de Kirchner. La gestión de Echegaray fue una gestión anodina, digamos. No hay hay toda una ley de procedimiento, la famosa ley 11.683, no se cumple, no hay fiscalización verdadera, han desmantelado los equipos de supervisores e inspectores fiscales, lo han desmantelado, lo vinieron desmantelando desde el Rodrigazo hasta acá. Antes era un lujo, antes de trabajar en la AFIP, no se llamaba AFIP, se llamaba DGI, era un lujo, era uno de los mejores trabajos remunerados del Estado y donde más profesionalidad te exigían. Y había controles cruzados, etcétera, etcétera. Hoy se desmanteló todo. Y obviamente la técnica, manejarlo por televisor no es lo mismo. Vos tenés que verlo al camión salir y ver lo que lleva el camión. El ejemplo claro lo dice, por ejemplo, Pedro Perete, cuando dice, miren, esto se arregla muy sencillo. Pongo una balanza, pero una balanza con gente capacitada y que no dejen entrar a nadie en esa balanza, que pesen cada uno los camiones que entran. Y van a ver que es mucho más lo que entra que lo que declaran. Si vos haces todo por declaración jurada y no lo controlás, ahí estamos partidos. Claro, los exportadores... Hay un rol de control que tiene que hacerse. Bueno, y esa es la riqueza en la Argentina que está concentrada. Hay un artículo que ayer publicaste también, lo recomendamos, además del de la radio, en Cohete a la Luna, donde vos haces una descripción de la población activa, ¿no? Y donde, bueno, ahí das cuenta de los 9 millones de desocupados. Y acá está el debate, ¿no?, que se está hablando ahora de un ingreso universal. El tema está bien, el ingreso universal, pero ¿cómo se desarrollan sistemas productivos? Porque no puede, si no se naturaliza, ¿no?, que gran parte de la población está descartada, ¿no?, quizá con un ingreso universal, que está bien, uno lo valora, pero hay que desarrollar el trabajo acá. Pero por supuesto, lo que pasa es que el problema grave que tenemos nosotros es que ellos han fugado capitales y no han invertido. No es un problema de falta de ahorro, es un problema de que fugan capitales. Por un lado, tiene que limitar esa fuga, tratar de... Acá volvemos a los controles de la AFIP y básicamente del Banco Central. Hacer que el Estado controle la compra y venta de dólares, controle la salida de capitales. Eso lo tiene que hacer. Y paralelamente vos le va acercando para que los tipos se vean obligados a hundir los fierros. Ahora, hundir los fierros en el sentido de invertir. Ahora... tenemos lo que decís vos, esa masa crítica de 9 millones de personas que no tienen trabajo y que esto no se va a solucionar de un día para otro. En todos los países del mundo existe lo que se llama esto, que decís vos, la remuneración universal, salario universal, que es, en realidad es una remuneración de inserción. Bueno, estos 9 millones son merecedores, pero con 10 mil pesos obviamente no le alcanza. Vos tenés que triplicar por lo menos esa suma, y para triplicar esa suma necesitas más recursos del Estado. O sea, estamos en un circuito perverso donde tenés un sector minoritario que gana fortunas y que no tiene ni la más mínima solidaridad, ni la más mínima idea de lo que puede pasar con el resto de la población, ni les interesa, y utilizan esa lógica primaria de tratar de acumular plata como sea, si es lícito o ilícito, lo de menos. Bueno, esto es lo que debe hacerse público y lo que se debe transparentar. Y a esto es la nota que yo había hecho, digamos. Hay sectores muy claros que no se transparentan. El sector externo es uno, por lo que decía Pedro Peretti, la balanza, de cuánto salen los barcos cuando pesan, cuando se van, cuando vienen. Bueno, el hecho de que de Vicentín lo demuestra. Vicentín iba en la barcaza vacías hasta Paraguay, se hacían poner el sello de la aduana, volvían vacías hasta Reconquista y ahí recién cargaban las hojas, pero ya no pagaban el derecho de exportación, porque teóricamente era de Vicentín Paraguay la soja, cuando Vicentín Paraguay tenía 2 empleados. O sea, tenemos estas cosas que si no se controlan, van a seguir pasando. Eso seguro. Ahí hay que hacer un fuerte control estatal y el Estado tiene que hacerse recursos para poder mantener durante un tiempo. O sea, vamos, ¿hasta cuándo estos 9 millones de personas van a poder conseguir trabajo, un trabajo genuino en el sistema productivo y comercial argentino? Horacio, querido, te mandamos un gran abrazo y nos seguimos encontrando aquí en la radio. Muchísimas gracias a vos. Un minuto para las 10. Manu Rivas, todo tuyo. Compañero, bueno, nos vamos con una efeméride. Tenía para desarrollarla, no nos va a quedar tiempo, pero se cumple 41 años de la revolución. En realidad, de la segunda parte de la revolución sandinista, ¿no? Porque recordemos, Luca, es muy interesante la revolución sandinista, cómo la arranca Sandino, en principio del 30. Expulsa con la lucha armada al invasor yanqui y ya un Somoza es quien lo mata, ¿no? Y asume.